Impresionante esta canción, pero todo el disco es buenísimo. Los Well Wishers, el nuevo disco de Lost Soundtrack, basado sobre un encargo que le hicieron allá en 2014 para una película, y bueno, pues que el proyecto ha quedado un poquito hasta ahora, y lo ha hecho el hombre de maravilla, ha hecho un disco sensacional que sale el día 3 de septiembre, o sea que ya mismo, como quien dice, hoy, sin ir más lejos, o mañana. Y día 3, espérate, martes día 3, mañana, martes día 3, hoy ya día 3, tendrás a tu disposición este nuevo álbum de los Well Wishers, la banda de San Francisco, liderada y capitaneada por Jeff Shelton, que es quien hace prácticamente todo menos la batería, que es Nick Laquiano, Laquintano, y son una auténtica maravilla. Recuerdan a los Posies, a los Jim Blossoms, a Bob Mould, a Sloan, a Matthew Sweet, a Nada Surf. Y es como un poquito más arriba de San Francisco. Power pop clásico, buenísimo, brillante, con mucha melodía, buenos estribillos. The Lost Soundtrack. Ellos son The Well Wishers y abren este programa 3720 de Plástico Elástico. Y después de esto, pues tiene que ir algo tan bueno como lo que hemos escuchado, el nuevo disco de los Successful Failures. Successful Failures, qué pedazo de disco ha hecho también este maravilloso grupo, otro de nuestros favoritos, también con reminiscencias de los Replacements, de los Nada Surf, de los Beatles, por supuesto, en fin, de un montón de bandas. Y es que el disco es una auténtica maravilla. La banda de Mick Chorva, que está liderando este grupo, tocando la guitarra y cantando, y que vienen desde Nueva Jersey, desde Chesterfield. Es el nuevo trabajo, un nuevo álbum que ya habíamos anunciado aquí, que han sacado a través de FDR, el sello FDR, y que, bueno, pues es un discazo, es un álbum realmente positivo de power pop. Se titula Saratoga y acaba de también de salir. Salió el viernes pasado al mercado y este es el séptimo álbum en estudio de los Successful Failures. La canción que hemos escuchado era este Because We Are Ghosts, que es el disco con la que se abre este disco, Saratoga, de los Successful Failures, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Más novedades. Esto ya lo habíamos escuchado, pero cuando todavía no había salido, era un avance. Bueno, pues ya lo tenemos físicamente, lo ha sacado Time for Action, es un single de una banda americana que se llaman RAF, Royal Air Force, y que suenan absolutamente británicos y mods. El single tiene en la cara A esta canción, Cancionón, Want You to Know. Ellos son RAF. Los RAF, que vienen desde Portland, desde Oregón, y con un single que ha publicado el buen sello alemán Time for Action, y que está especializado en estos tipos de sonidos, modis, rock and roll, power pop, sobre todo el rollo mod les va muchísimo. Bueno, pues estos cuatro tipos, Chris, Josh, John y Brad, vienen desde Portland y acaban de sacar este EP. Bueno, es un single con dos canciones nada más, y en la cara viene este Want You to Know. Lo habíamos escuchado digital, ahora ya en vinilo auténtico. Oiremos la cara B también próximamente, repetiremos con ellos, que son una auténtica pasada, buenísimos. Ahí estaban RAF, Royal Air Force, desde Estados Unidos, y seguimos con más música estupenda aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, que también suena a través de emisoras físicas como, por ejemplo, Happy FM, una emisora con un montón de radios repartidas por toda España y una buena programación. Ahí está Plástico Elástico. Luego también estamos en emisoras locales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Radio Villalba, que está en Collado Villalba. También estamos en Onda Pedriza, que cubre toda la zona de Manzanares el Real, y estamos también en Soto del Real a través de Radio Soto. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en la zona de San Adrián, con una buena emisora que cubre todo aquel entorno, Rebote FM, en Valencia a través de Radio Vacío, en la zona de Sot de Chera, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, cuyo festival va a ser dentro de muy poco y haremos un especial, en Radio Caravaca. Así que estamos rodeándote por todas partes. Seguimos con lo nuevo de los Red Cross, una banda que es veterana, que hace power pop y que suenan también de maravilla. Aquí tienes a Red Cross con este pedazo de canción titulada The Party Underground, de su nuevo disco, The Beyond the Door. Red Cross. Come on down. La banda californiana, veterana banda californiana Red Cross, un grupo que tiene más años que la tos, llevan desde el año 80 aproximadamente, que han tenido un parón importante desde el 97 hasta el 2004-2005 y que últimamente siguen y funcionando de maravilla y haciendo buenos discos. Esto que acabas de escuchar, esta canción, se titulaba The Party Underground y es uno de los grandes temas de su nuevo disco Beyond the Door, un álbum que ha publicado un disco, un sello que se dedica más bien a sonidos americanos, pero bueno, ha elegido a Red Cross también para publicarlo. Merck Rock Records, buenísimo el álbum, buenísimo el grupo, y buenísimo el sello discográfico. La canción Party Underground suena aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es. Vamos a seguir con otro interesante hallazgo, novedad, como quieras llamarlo. Es una banda sueca que hacía muchísimo que no sabíamos de ellos. Bueno, pues acaban de sacar el primer single de su noveno álbum de estudio, un álbum que saldrá a la venta el próximo 18 de octubre, que se va a titular Bang, y que, bueno, pues es una novedad absoluta. Ellos lo van a sacar el disco a través de la discográfica sueca Naive, y bueno, pues aquí está este temazo, One Last Fire. Ellos son, ni más ni menos, que Mando Diao. I was set a spark tonight. I was set a spark tonight. I would make this world tonight. Really make this world tonight. Putting me to heart, I can't believe you are the same. Just try to make the wrongs and right. Pushing me to heart with the games, take your pain. Intensos como siempre, ardorosos, a pesar de venir de un clima frío, se conservan muy bien, todo hay que decirlo. Bueno, pues aquí estaban los estupendos Mando Diao, una de las bandas más aclamadas en Suecia, y este es el primer avance que hacen de su nuevo disco, Bang, un disco en el que hay riffs de guitarra muy clásicos, muy de toda la vida, muy indie rock, de ese sonido acerado, casi bailongo en algunos momentos, que incitan al movimiento. Y bueno, un cancionón, One Last Fire, desde Suecia, Mando Diao, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con un par de novedades del buen sello de Boston, Massachusetts, Rumba Records, uno de nuestros sellos favoritos. Bueno, pues tienen varias novedades, algunas han ido ya anunciándolas, y por ejemplo, este grupo, los Dogmatis, sacan disco el próximo 11 de octubre. Ya nos han adelantado algún tema, por ejemplo este, que se titula She's the One. Es puro power pop con toquecillos, un pelín garajeros y un pelín de punk británico tipo classic, esas cosas, pero muy power pop. Aquí están los Dogmatics con su álbum, que ya digo, sale el próximo 11 de octubre, es un EP, más bien, se va a titular She's the One, como esta canción, She's the One. Ella es la única, Dogmatics. Qué gran desparpajo para meter en esta canción un montón de referencias. Buddy Holly debe estar revolviéndose en su tumba, encantado de que haya alguien que le recuerda de esa manera. Eddie Corcoran también, tres cuartos de lo mismo, los Replacements y los Ramones y los Replacements y Johnny Thunders, en fin, todas estas cosas suenan en esta banda de Boston, Dogmatics, que bueno, es una banda veterana que lleva como 30 años en esto de la música y que tienen nuevo disco, este EP que saldrá el próximo 11 de octubre a través de Rumbar Records, y que la canción que hemos escuchado es la que da título a este EP, She's the One, Dogmatics, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo, si quieres emisoras digitales musicales, por ejemplo, asaltomataradiorock.com, que es una emisora más dedicada al rock, o hipopfm.com, una emisora más dedicada al pop. hipopfm.com o asaltomataradiorock.com, emisoras digitales musicales. Emisoras digitales locales, Radio El Séptimo Cuervo, en Asturias, dedicada un poco más a los coches, o a los coches clásicos, antiguos, o Radio Pra.nava, una emisora estupenda, de lo más divertido también, en Asturias, cantadores, y ahí está también Plástico Elástico, Radio Pra.nava. Y luego estamos también en una emisora digital dedicada a los deportes, a hablar de los deportes de los que nadie habla, hablan de manera normal, y se llama Pasión Deportiva Radio. Com. En todas ellas está Plástico Elástico para que tú puedas disfrutar de la buena música, de las buenas canciones y de la buena radio. Seguimos con otra referencia del sello de Boston, Rumbar Records. Esto que viene a continuación se publica el 27 de septiembre y es otro buen grupo. Que se llaman Indonesia Junk, que ya hemos oído cosas de ellos a lo largo del tiempo. Es una banda también muy interesante. Ellos vienen desde Milwaukee y son un trío y tienen preparado este LP que se va a titular Spider Bites para el próximo 27 de septiembre. De momento tenemos la canción que lo abre para que lo disfrutemos y la podamos compartir con vosotros. Ellos son Indonesian Junk, su álbum Spider Bites a punto de salir y este cancionón, City Lights. ¡Qué barbaridad! ¡Qué canción tan espeluznante! Tenemos todos los pelos como las gallinas de las escarpias. En fin, un temazo que nos ha recordado muchísimo esa furia que demostraban los Clash en algunos momentos, en sus dos, tres primeros discos. Bueno, ellos son los chicos, el trío de Milwaukee, los Indonesian Junk. Ya habíamos oído de ellos aquí varias publicaciones que han hecho a través del tiempo, a través del sello Rumba Records. Bueno, pues esto es lo nuevo, un avance de lo nuevo que sale el próximo 27 de septiembre. Es un álbum, se va a titular Spider Bites y esta es la canción que lo abre, City Lights, que es una auténtica gozada, de esas que te ponen los pelos de punta. Es una banda que mezcla un poquito de glam con un poquito de punk, con un poquito de power pop, en fin, una mezcla realmente sensacional y nos encantan. Los Indonesian Junk suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con novedades, porque aquí no paramos, aquí todo el rato vienen novedades y más novedades y más novedades. Bueno, pues esto es lo nuevo de un músico de Detroit, de Michigan, que se llama Ryan Allen, que tiene una banda desde hace tiempo, era Ryan Allen and His Extra Arms, y ya cada vez lo ha ido acortando y ya casi el disco ya no más que aparece el título Extra Arms, lo va quitando todo, se quita él, quita el Ann y quita el Is, todo eso. Ryan Allen and His Extra Arms se ha quedado en Extra Arms y el próximo 25 de octubre publica también nuevo disco, un álbum que se va a titular Up From Here, que también tiene una pinta estupenda a tenor del único avance que tenemos hasta el momento. Es un disco cortito, solo 8 canciones, pero este es un temazo. No Enemies, Ryan Allen and His Extra Arms. It's all burnt down with cinder and ash that we all kick around. In the secrets I whisper, but I'm picking up the sound. And they're talking about me, and they're trying to take me down. Don't want no enemies. Don't need no enemies. Todavía estamos degustando el extraordinario disco que sacó el pasado año, ese Headache, que nos volvió locos y que fue nombrado entre lo mejor del 2018, y ya acto seguido pues ya tiene preparado un nuevo álbum. Es un mini LP casi, porque tiene 8 canciones, es un álbum cortito, o bueno, es que estamos acostumbrados a que los discos duren muchísimo, pero el caso es que este tiene solamente 8 temas y uno de ellos es este cancionón tremendo titulado Enemies. Power pop con toquecillos de indie, gran melodía, nos vuelve locos esta canción de Ryan Allen and His Extra Arms. Últimamente ya solo Extra Arms. El disco sale el 25 de octubre y se va a titular Up From Here. Lo saca Get Party Records, si no tengo mal entendido. Que puede estar mal entendido, esas cosas ocurren. Pero en fin, es raro. Aquí en Plástico Elástico que metamos la pata. Es muy extraño. Nunca nos equivocamos, ¿verdad? Queridos amigos de Onda Cero. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con los Rallies, que también tienen disco nuevo. Es otra banda interesantísima, los Rallies, que esta gente vienen desde Seattle, desde Washington, aunque la verdad es que su músico, ya de verdad hace tiempo que Seattle ya ha dejado de ser aquel centro donde se hacía música súper potente, pesadota y tal, ya hace mucho que ya hay de todo, y bueno, pues los Rallies es una demostración de que allí también se puede hacer power pop, con toquecillos de indie pop, de, en fin, muy poperos. Es una muy buena banda, los Rallies, y tienen un nuevo disco que se titula Upside Down y que se abre con esta canción, All Over Town. Ellos son The Rallies. All over town, I gotta get my message around. Turning this town upside down until I can be found. I'm going back to the place that I heard, to the spot that's making that sound. I'm hanging out as long as it takes until I will be found. Una preciosa canción, este temazo, Oliver Town, con el que se abre el nuevo disco, el segundo trabajo de los Rallies. Está este cuarteto de músicos veteranos, ya son mayorcillos, pero que suenan deliciosamente bien, con ese toquecito un poquito jungle incluso, una maravilla. Oliver Town, del álbum Upside Down, de los chicos de Seattle, de Release, segundo trabajo, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Seguimos con otra novedad novedosa, que el señor John Larson, otro de nuestros músicos de cabecera, otro que no falta a todas las citas aquí en Plástico Elástico, siempre estamos pinchando sus historias. Bueno, pues este gran músico que viene desde Providence, Rhode Island, y que acaba de sacar un nuevo disco con su banda. Él se hace llamar John Larson and the Silverfields, y el nuevo disco se titula Glimpses. De ahí el tema que lo abre, ya que lo presentamos, pues el que lo abre, Class Actions. Él es John Larson and the Silverfields. Vaya, vaya, vaya, vaya temazo tan bonito también el de John Larson and the Silverfields. Nuevo disco, pedazo de álbum que se titula Glimpses y que estrenamos hoy aquí en tu programa favorito de canciones, Plástico Elástico. Y rápidamente, porque tenemos todavía un par de novedades maravillosas para presentaros. El nuevo disco de Chris Von Schneider, ni más ni menos, que acaba de sacar un nuevo álbum. Se titula el disco de Chris Von Schneider, se titula Emerge. Y este álbum incluye, por ejemplo, una canción que nos vuelve loco. Este es un músico, Sir Chris Von Schneider, de nuestros favoritos y al que hemos tenido aquí en el programa, y que es un tipo estupendo. Aquí le tienes con su disco Emerge, lo último que ha hecho, lo nuevo, después de mucho tiempo en silencio, y la canción Felin, Chris Von Schneider. (Risa) cross-eyed blues, I'd never trust you. Short-haired champagne calling out my name like we were just two. Quiet on your feet, you wouldn't take a seat, just a little run through. Then you were checking out my pad, make yourself at home, I said. Attention, you mentioned two vital things that give me signal. Oh, kidding, I'm smitten. Although we've only just met, I'm intermingled. Ways to make it right. Wearing two hats, I figure all of the cats would have to fight. Oh, you're reeling, I'm dealing with something bigger than me that leaves me sadly contrite. So to sneak in once is alright, but you can't stay every night. Chris Von Schneider, un gran tipo, un gran músico, un álbum estupendo, este Emerge, de el músico de San Francisco de California, Chris Von Schneider, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes a otra banda también interesantísima. Esta gente viene también desde Estados Unidos, desde exactamente vienen, no me acuerdo dónde vienen esta gente. Bueno, ahora te lo averiguo y te lo digo. Ellos se llaman The Four Chords. Es un tipo solo, realmente, pero tiene un disco buenísimo que acaba de publicar y que se titula Working Class Stories, y de ahí sacamos este In Her Life. Was born in the new year, back in 1953. One of nine children living in a big family. She moved away, 'cause there's nothing for her in this dead-end town. Knew a long, long time ago that it wouldn't get her down. She wasn't sure if she happens in her life. Well, she fell in love with a guy in 74. They didn't have that much at all. In fact, they pretty much were. As the years went on, they went their separate ways. He changed and she kicked him out, didn't want him to stay. She wanted it, she didn't leave it until it was much too late. She had to start all over. Since that day, she wasn't sure if she'd made the right decisions in her life. And I'm sure that she'd made the right decisions. Pues ahí estaba el señor Ford Church, porque digo el señor porque es uno solo, nada más. Él es un músico que se produce, se graba, se compone, se hace todo. Él se llama Royce Williams, viene desde California, no es exactamente la ciudad que viene, pero es de California, y se hace llamar The Four Chords. Ha sonado aquí en varios de sus anteriores trabajos, discos estupendos, Rock and Roll Salvation. Muy sencillos, muy simples, muy primitivos de grabación, pero muy interesantes. Así que nada, les seguiremos de cerca, oiremos más canciones de este Working Class Stories, su nuevo trabajo, canciones tan bonitas como esta In Her Life, que ha sido un poquito el tonillo con el que vamos a acabar este programa, con ese toquecito un poco jungle, un poquito, sí, más bien jungle power pop. Soleadito, cálido, pero lo vamos a hacer con una banda que vienen desde el Reino Unido, de la Gran Bretaña, una gente que se llama The Hanna-Barberas, que es un nombre estupendo para una banda, la verdad. Bueno, pues estos chicos, los Hanna-Barberas, que tienen un EP que acaban de sacar, y bueno, pues lo han sacado a través de Subjungle. Y que es autoproducción de ellos mismos, y es un disco francamente bonito, 6 canciones nada más. Hoy escuchamos la primera de estas canciones, que se titula It's Not Over for the Heartache. No está todo hecho sobre un corazón roto. Y bueno, pues el disco sale esta misma semana, el viernes, el 6 de septiembre. El disco se va a titular Dial H for Hanna-Barberas. Ellos son. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Aquí tenéis a los Hanna-Barberas. I wanna take your hand.